Señora, vístase contra la mala onda, la excomúnica, la yomería y la fulería rantifusa. Vístase primero. Sí. O señora, vístase. Sí. Un día estábamos con un integrante de este programa, sí, esperando en silencio que nos atendiera un médico. Y en la especie de antesala que había un silencio pesadísimo y se oía la voz del médico, que estaba atendiendo a otro tipo. Y mientras estaba la secretaria también en un silencio, que escribía y se oía la pluma que hacía. Y por ahí el médico dice, sí, claro, con silencio, pero el médico dice, muy bien, vístase. Y se fue todo. Y yo agarramos una carcajada. No podemos parar, nos miró. Saliva por los ojos. Primero usted, doctor, lo dijo la señora. Bueno. O sea que usando ciertos vestidos, usted puede alejar la energía negativa, señora, ¿eh? Uh-huh. Yo creo en eso, ¿eh? Sí. Yo creo en la mala onda, en la buena onda. Bueno, si a usted lo que le ponemos. Premio onda. Si a usted le vibra, por ejemplo. Bueno, señor, sí, sí, tenemos tanta confianza, caballero. Un color. Perdón. Un presentimiento. Claro, acá dice, ¿usted escuchó decir que cada color tiene su vibración? No, bueno, es cierto. Tienen una explicación concreta que no sabría darle. Hay un dato muy interesante. A ver. ¿Sabe que nosotros vemos cada color por los átomos que componen cada cosa? Uh-huh. Y giran constantemente los átomos y eso es la coloración. Es que parece, están en determinada frecuencia. Parece mentira, ¿eh? Sí, es mentira. Bueno, vamos a lo que nos importa. Para la buena salud, si usted, señora, siente que tiene problema de salud, seguro primero que es porque alguien la engualichó. Sí, pero sin duda. ¿Por qué tenemos problemas de salud? Porque nos ojean. Es la envidia. Sí. Pero la envidia y... Si la envidia fuera tiña, La envidia no le trae un resfrío, por ejemplo. Ah, no. ¿Cómo no? Pero no, señor, ¿cómo le va a traer? ¿Qué te crees? ¿Quién se refería por envidia? La envidia produce todo lo que nos... Todo lo que nos está pasando, lo envidio. ¿Alguien lo engualichó o le desea el mal? Sí. Entonces hay que usar color verde intenso y le resultará muy efectivo para ahuyentar las... Además tiene que invocar al arcángel Rafael. Eso me faltó, yo me vestí de verde y... Había muchos que invocaban al arcángel Rafael. Sí. Bueno, no quiero tener buena salud si el precio es vestirme de verde. Pero yo creo eso, ¿no es cierto? Contamos para ver qué hay de cierto y de exagerado. Acá. Vamos, bueno, un poco cierto siempre. Es cierto, porque esto es científico, ¿no es cierto? Bueno, pero... contamos con el doctor Orangel Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer tal, estar doctor? Aquí. ¿No es cierto que es verdad todo esto? Gracias. Lo dicho, la ciencia acaba de corroborar esto. Hay dos experiencias, sí. Hay colores que a usted lo predisponen, por ejemplo, el azul. Sí. Lo predispone a la melancolía. A mí me predispone, ¿a qué? A la melancolía. Ah, pero yo ya vengo predispuesto, ¿eh? Usted cuando... ni vestido de naranja. Cuando se pone cianótico, se pone melancólico. Acá dice, para las vulnerables hay. ¿Qué programa? ¿Me enamorás? Sí. Porque sos tan vulnerable, Gabriel. Oh, sí. Ay, Gabriel, sos vulnerable. Y si no querés... A mí me gusta el hombre vulnerable. Ay, ¿y por qué lo quiere vulnerable, señora? Para vulnerarlo. Un poco más. Vulnerable y voluble, qué lindo. Bien. Tipo de hombre. Dice, quienes se sienten desprotegidas o demasiado permeables... Bueno, no hace falta hacer el chiste. Sí, sí, se viste no de tienen negro. Más que vestirse con un toque de azul, Francia, o eléctrico. O azul eléctrico. O eléctrico. Dice, este tono... ¿Cuál? Este. Resulta muy efectivo también para las personas que no saben poner límites. Ajá. Por ejemplo, están haciendo el mapa de Bolivia y no termina nunca. tiene un conflicto con Chile por ahí. No, dice, cambian de estado fácilmente, naturalmente. Sí, sí. Así se llama. Para solucionar este problema, pídale ayuda a los ejércitos de luz del Arcángel Miguel. O sea que hay que hacer... Pero no era Rafael. Doctor, no, Rafael para el verde y Miguel para el azul. Ah. O sea, hay que ser más estúpido de lo que creíamos cuando empezamos a leer el informe. Si no, solo hay que creerse que los colores te predisponen, sino que hay que creer no solamente en la existencia de ángeles, que ya es creer, sino de arcángeles, sino que estos ángeles estén ahí esperando a que usted le agarre un resfrío para ayudarlo. Que es una burocracia. Es difícil de creer todavía que todo lo demás junto. Y es si que... existieran que se vistan todo el mismo color, a mí me llamaría la atención, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Es que hay patronos del color. Ah, sí, sí. Sí, que trabaje el patrono, mire. Que atiende el color verde, el naranja, bueno, los colores, ¿no? Sí, el del verde que es San Pedrito. No, San Pedrito... El del amarillo es un oriental, no. No, no, no, no. Los colores, en general, se le deposita una cualidad al color... Uy. Esto es transmitido de generación en generación y se va haciendo carne en la cultura. El blanco es la pureza, por ejemplo. Hasta claro, el blanco es la pureza. Está, ¿y el marrón? Y también. Para la envidia. La camiseta platense. Si usted, señora, siente que la envidian, está loca, ¿quién le va a envidiar? ¿Por qué? No, dice, ya sea... por el dinero que tiene, por su belleza, o por lo que es capaz de conseguir, o por cómo enseguida distingue lo que es falso de lo que es verdadero. Con facilidad. El dorado y el naranja son su carta fuerte a la hora de la vestimenta, señora. Qué pena que con plata y belleza se vista tan mal, ¿no? Elija un par de zapatos de este color, unos buenos accesorios. ¡Oh! ¡Una cartera! ¡A una cartera! ¡Es mía! ¡Ah, no! Creí que se habían cortado, que el redactor de este informe se había encontrado una cartera. No, no va a interrumpir esa redacción. ¿Cómo que no? Tan cuando cuidada. Usted está escribiendo una novela y se encuentra una cartera, ¿escribe también? Sí. Era la mejor y peor de todas las épocas. ¡Oh! ¡Una cartera! Sí, y después firma James Joyce y está bien lo que hizo. Bueno, si no se anima a llevar una prenda así, no la lleve. Debe invocar la protección de los ángeles de fuego, el arcángel Uriel. Está todo el día invocando ángeles. Sí, y se le va a llenar de plumas al lugar. Uriel me imagino como el protector de, imagínese, Uriel. ¡Contra los celos! Mejor. El arcángel Otelo, ¿eh? ¿Usted cree en los celos, doctor? Antes de que sepamos de qué color nos tenemos que vestir, ¿eh? Vamos a ver si existen verdaderamente los celos. No, para andar comprando ropa de gusto. ¿Por qué se lo preguntás a él en lugar de preguntármelo a mí? Bueno, te lo pregunto a vos, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Contamos con la presencia de Jorge Fachenzo. Sí. Es que yo no cuento acá. Sí, tenemos a... Como veo que lo mirás ahí. Bueno, pero vos si se lo preguntás con esa confianza, algo habrás dicho con el bicho. Bueno, ¿usted piensa que existen los celos? No, yo creo que no. Sin embargo, yo tengo una novia que es muy celosa. Es muy posesiva. Por eso venía a verlo, doctor. Sí, está poseída. Es muy posesiva, es una chica japonesa. Se llama Mitsu. Qué rico. Y ella que es absorbente también. También. Porque Mitsu. Se sigue llamando Mitsu. Y quiere decir esponja en japonés. Bueno, usted no aprovecha esa situación de celos, digo, no. Cuando se regodea. Cielo. ¿No me qué? No se regodea en todas las noches. No, en sus... Prontamente llego y digo, ¿qué hace? Si estoy regodeando... No, me estoy regodeando. A mí tú subo. Como un chivo. No, si no se regodea. Regodeando como cadete nuevo. Si no se regodea en su celosía, en el en la puerta. Qué linda la palabra celosía. Sí. ¿Eh? Referida a los celos en este caso. Sí, ¿a qué? Si no. No, no a las ventanas ni nada. No, no. Quiere mantener el celo de una puerta, claro. Las ventanas que hay arriba de la puerta nunca me preguntan de dónde vengo a las 3 de la mañana. Digo, entre nosotros podemos hablar a calzón quitado. Sí, un momentito. No, espere, espere, por favor. Vístase. Ah. Vamos a regodear, dale. Digo, ¿me puede decir con garantía? Dígalo, dígalo. Póngase la ropa y después le contesto. Él se atreve a meterse en asuntos íntimos, sí. Pero... No, con garantía de que esta boca es un sepulcro. Ah, sí. Con sí. Razón huele así. Ya me parecía por el aliento. ¿Por qué no lo pasa dicho? Digo, ¿usted alimenta los celos de ella? ¿Le da motivos para que ella... No, la alimento a ella. No, ya pero no, no me refiero a ella como ser biológico. Ah. Ah. Como, digo, entonces, ¿cómo qué se refiere? Porque es un ser biológico ahí donde la ve. Pero no, sí, pero... Es más biológico que ninguna otra cosa. Digo, ¿se le da motivos para que ella lo cele? Si usted motivos, se presenta con motivos. Otras... No, con otras ¿cómo muchachas? Voy a presentar con otra mujer? ¿Cómo presentarme? No, presentar digo, evidencia. Y ahora con ustedes, ¡una mina! Y otra más, porque son muchas mujeres. Sí, presenta ¿cómo? Evidencia, señor. Sí, cómo no, yo cada vez que llego, mirá. ¿Sabés de quién es esta foto con otra? Y bueno, entonces le está dando motivos, pobre... Ella. Sí, la verdad es que a mí me gusta que me celen. Porque... Porque se siente más. Sí, me siento más, más. Se siente más, más hombre, se siente sí. Más, más viril. Sí, más viril. Más viral. No, siento que ella, si yo no le doy celos, no le importo. Y es así, bueno, pero, es así. Una entonces, mujer que no lo cela, dígalo. Discúlpeme. Perdón, ¿quién es el señor? Yo soy la mujer del señor. Ah, discúlpeme. Y se lo digo... Con la sabiduría que me da el ser japonesa y celosa, señor. Nosotras... El japonés es muy sabio, ¿eh? Sí. Ah, no, no lo transmite, pero es muy sabio. No lo transmite, al menos a nosotros que desconocemos el idioma, la tradición. Bueno, cultura, claro. Que yo oigo hablar un japonés y oigo que toca la bocina un camión Iveco, es lo mismo. Vamos perdiendo. No es más sabio un camión que un japonés. No, por supuesto, son cosas diferentes. Además, una es una cosa, la otra es un sujeto. Un señor. Sí, claro. Una señora. Sí, lo que es haber estudiado. ¿Sabes qué? Bueno. No lo engañás al señor, ¿eh? ¿Qué hace un camión en la cancha de Boca? Vos le parás en la puerta un camión y un japonés. Y enseguida, sin equivocarse, 10 veces seguidas se lo cambiás. A un hombre tan sabio yo no quisiera engañarle, le voy a pedir disculpas por mi escaso manejo del idioma castellano, ya que como soy una mujer japonesa, no he tenido el tiempo de aprenderlo. No, pero está muy acriollada, ¿eh? Es que japonesa, los japoneses del interior son muy parecidos a nosotros. Hasta el punto soy del interior que antes era una chinita, mire. Acá no distingue nadie nada. Pero le voy a decir, la mujer que no simula celos, como en mi caso con este hombre, que me compró hace un tiempo en un mercado, ahí en Belgrano, bajo Belgrano, el hombre tiende a creer que una no lo quiere, señor. Entonces a mí me importa tres pepinos, sí, tres melines, tal? O tres, no me acuerdo cómo se dice en ¿cómo, castellano. ¿Cómo, Mitusú? ¿Quiere decir que tú no eres celosa? Me enamoré de esa risa. Creo que había entrado Adriana Varela. Por Dolina San. Dolina San, no escuche... tengo celos de ti. Mitusita, no. Vení. No, perdón. Primero, mi es para él. Tú, en tu caso, es usted. Y su, no metamos a su en esto. Pero, ¿cómo la nombro? Su nombre es Mitusu. Señora de Alejandro San. Bueno. ¿Qué tal? De San Alejandro. ¿Cómo le va? Mire, ¿qué hay que hacer para los celos? Entonces, para los celos hay que vestirse. Ah, ¿cómo hay que vestirse? El color rosa es la mejor arma para espantar los celos. Ya me tenés cansado con tanto celo, con tanto celo. Si uno vuelve de atorrantear vestido de rosa, vale creer dos cosas. A todos celos, desde los más enfermizos hasta los menos intensos, que son los que no importan. Claro. Pero perdón, ¿quién es el que se tiene que vestir de rosa? ¿El celado o el celoso? El que está en celo se viste de rosa. No sé. y de pantera también. Doctor, usted, digamos, desde el psicoanálisis, ¿no? Sí, por supuesto, desde donde hablo. Doctor Rolón, gracias por volver, ¿eh? Gracias por... desde el psicoanálisis, ¿qué onda con los celos? ¿Cuál es, loco? Claro. Bueno, una relación... ¿Una persona celosa, por qué celosa? ¿Ya porque le pegaron en la infancia? Sí. ¿Por la envidia del nene? No, quizás tiene seguramente hay un problema de autoestima. Ah, por el auto, ¿la viste? Yo te dije. Tiene una... ¿Pero quién tiene el problema de autoestima? Puede ser... ¿El celazo o el celuso? No, puede ser... usted sabe, las relaciones se componen, en este caso, de dos personas. En este caso. Bueno, sí. Depende de la hora, claro. Va, el celado creo que tiene un poco más. Claro, pero gente. Si hay celos es porque estamos sospechando, y bueno, que hay un tercero o un cuarto. Sí, hay gato encelado. Un quinto. Yo bueno, no importa. A mi novio una vez con un salía con quinto pulenta. Claro, es como el Peñaflor. Pero lo importante es si el celo gobierna. Ah, la ambición trabaja, peor. Claro. Si el celo gobierna la pareja. Ajá. Y entonces empieza a ser la fuente de todos los conflictos, sí. Empieza a ser el tema de conversación. Sí. Che, ¿por qué no hablamos de los celos? No, pero usted no proponga. Bueno, usted es el celado, no puede proponer el tema de los el celos. Ah, no me conviene, claro. Yo siempre, al contrario, cambio de conversación. Claro, ¿de dónde venís? Dice, ¿de dónde venís en calzoncillo? Le digo, ¿viste 678 hoy? De ahí vengo. Así lo dejaron. Che, lo que yo quiero saber sí. Es lo siguiente. ¿Conviene, se lo digo a usted como detective? Por favor. Doctor Marlowe. Sí. Llámeme Felipe nomás. Felipe, nosotros estábamos pensando, yo estaba pensando en realidad, contratar un detective. $50 la hora más gastos de desplazamiento. Bien, no, pero se trata de que usted me siga a mí. Y no le diga a mi mujer dónde voy, por el contrario, usted le dice dónde no voy, que voy dónde no voy, ¿me entiende? Yo por ahí voy a ver una mujer con la que estoy saliendo, X, no importa. X, ¿sí? La conozco. Bueno, y usted le hace el informe a mi mujer y dice, este señor no ha salido con ninguna mujer así, así. Bien, incluso entiendo. Tiene fotos mías no saliendo... Con la mujer de aquella sospecha. Informe de Philip Marlowe. Aprecié lo que me proponía este caballero y empecé a frecuentarlo. Y del mismo modo empecé a frecuentar a su esposa. He empezado a salir con su esposa. Todas las novelas de Marlowe terminan así, ¿no? Después vienen y le pegan, pero... Que ¿usted aconseja, doctor, al detective como un personaje? No, estas cuestiones. ¿Cómo que de celo? No, loco. ¿Cómo que no? Para salir de dudas, señor. Pero no, de ninguna manera. Discúlpeme, ¿qué evidencia de... vas a ligar, vos. ¿Qué evidencia de la no trampa, vamos a llamarle así, puede presentar un detective? De la trampa puede presentar. De la trampa sí, pero de la no trampa no al puede presentar ninguna evidencia. ¿Cómo? Bueno, al no presentar ninguna evidencia de la trampa, evidentemente hay no trampa. No, discúlpeme. Yo creo que un detective, la presencia de un detective acentúa los celos. Acentúa. Los celos. Acentúa. En el celoso y en la celada. Te hago prosódico, yo molesté. Y a la inversa. La doctora celada, estuve. Sí. Cerrada. Me tendió una que ni le cuento. Bueno, entonces conviene consultar. No, le digo que no conviene un detective. ¿Cómo? Peor consultar un psicólogo, hermano. No, al celado no hay que decirle que contrata. Que ¿cuál es? Sino entonces el tipo va a estar todo el tiempo. Jamás engañaría a mi mujer, grita. No es lo que usted cree, señor detective. Es mi hermana y hace mucho que no nos vemos. Pero si usted desconfía, señora. Señor. Señor. Por eso desconfía. Va a desconfiar siempre, con detective, sin detective. No, voy a desconfiar siempre. Desconfío cuando mi mujer viene a las 5 de la mañana con una media en la cabeza. Bueno, pero... Con una media stretch blanca. Ahí tenga la certeza, directamente, no necesita por nada. Por ahí la señora es solamente alcohólica y no una torranta, claro. Discúlpeme. Usted está acusando sin saber. Yo no acuso nada, usted vino a consultarme. Los separatistas son todos iguales. No, señor. Hombre, uno le dice, ay, me duele la cabeza, y usted dice, su madre lo abandonaba. Sí. Usted la chica. En vez de darme un genial. Claro. ¿Por qué no vienen a hacer terapia de pareja? Otra vez, ¿ves que vos? ¿Con quién me toca? ¿Cómo con quién le toca? Con el detective. Con su esposa. Ah, ¿tiene que ser con mi esposa o puedo venir con cualquiera? Bueno, con su pareja, con la pareja que y quiera. Y puedo venir, por ejemplo, un día con una, otro día con la otra, para ir viendo. Y además para tener una excusa. Porque ya hacemos dos tratamientos. El que vemos que va mejor usted lo va a ver. Yo. El que vemos que va mejor, yo me quedo con la mía. ¿Totalmente? Mirá, querida, te tengo que contar algo. Hice todo lo que quería. Pero señor, usted... Yo vengo primero con una, después con la otra y después solo. Y usted me dice, mire... Sí, ¿con cuál de las dos? Y mira, para mí, la segunda. La segunda es mucho mejor que la primera. Además, qué presencia. Sí. No, señor, si usted tiene problemas de celos o siembra en ellas... Sí, problemas. Sí, pero es una samba. Siempre la samba, siempre agarra una mira y la siembra. El surco y todo, tantas cosas hermosas. Si siempre en ellas digo problemas de celos, discúlpeme, la patología es suya, ¿eh? Ya no podemos... culpa tengo yo si también anda con otros, señor. No podemos estar esos hablando. Los psicoanalistas son todos iguales. Pero claro. Tu novia te engaña con un fiambrero y tenés la culpa a vos. No hablemos de culpa. El tema de la culpa viene de la castración. Es la patología, dice usted. La patología es suya. Sí, lo patológico es tuyo. Te puedo tutear. No. Este tipo, vámonos de acá, che. Vamos a pasar horas juntos. Vámonos, qué raro. El tratamiento. Son. Tendrías que venir 3 veces por semana. ¿3 meses por semana? Tres veces por semana. 90 veces por semana. Sí, sí. O ella. ¿Cuánto pagas acá, mi amigo, para que venga tan seguido acá? ¿Pues le pagas vos o...? No. El tratamiento tiene, bueno, unos honorarios. Vámonos y nos vamos a un cabaret acá y nos olvidamos de esto. Pero usted no tiene problema de celos, me dijo. No. Le digo que así vestido de negro como lo veo. Gracias. Va a tomar todo lo negativo. Ahora termine mi el negro sección psicoanálisis. Todo lo negativo, digamos. Se lo juro. Sí, porque le chupa todo. Bueno, de eso se trata. Por ahí viene lo de los celos después. El negro toma todo y el blanco lo refracta. Sí. Por eso, ¿de qué color van vestidos los exploradores como Alan Quaterman en la selva? Y ese beige. Exactamente. Y bueno. Con lo cual quiere decir que lo que usted dijo no tiene... Así que... ¿Cómo es que...? Color té con leche. ¿Lo negro es atraer todo lo malo? Porque yo me fui a confesar hoy, ¿no? Y digo, ahí es lo que falla. Bueno, señores... Pero la ceremonia se viste de blanco. Vamos a hacer una pausa después de esta nota científica. De color. Una nota de color. En el transcurso de la cual vamos a repartir... prendas íntimas de distintos colores, esto, según aquello de lo que se tengan que cuidar los señores presentes en esta sala. Pausa. Adelante.